Big Apple. Omar, algo anda mal. Precisa volver la previa. Remanija, tomo todo lo que venga. No me importa una shit, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Este es el Remy, perro, nos fuimos. Tengo una turraca, taca, que me ataca. Mientras cuento paca, baja esa nalga. Tiene alta manzana, guacha, que me encanta. Muéveme esa burra porque me gusta la turra. Y si te veo, digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, taca, baja para abajo. Los vive apoyando, la guacha entregando. Estás diciendo que en la clase se picó. Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, taca, baja para abajo. Los pibes apoyando, las pibas entregando. Y el Pablito en el teclado está agitando. Una guacha atrevida, haciendo una movida con gente bandida, buscando que algún barbero la castigue, la traiga pa' arriba, le muestre la liga y le dé inspiraciones y que la motive. No tiene sentido, manzana, vámonos pa' la clandestina. Total, si nos corta la cana, seguimos de fiesta en la mina. Fumamos 25 y quedamos hasta el pingo. Seguimos de after, ya se hizo domingo. Si pinta la gira y la caravana, le pegamos derecho toda la semana. Y porque esto no es coca, papi, es vitamina. La fiesta termina dentro de la piscina. Porque esto no es coca, papi, es alegría. Acá no nos para ni la policía. Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo que manzana está si pegada. Si digo wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, taca, baja para abajo. Los vive apoyando, la guacha entregando. Estás diciendo que en la clase se picó. Tomamos del pico, pico, pico. Hasta las 5 y pico, pico, pico. Yo me robo un pico, co, co, co. Yo le rompo el toti, to, to, to, to. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Big Apple. Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picado. Se anda diciendo el que manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los changos coronados, el ambiente picado. Y en los parlantes como explota el remixao. Ya tú sabes.